La Glorieta, con Rosmar y Alonso. En la Calahorra visitar la tercera edición de la muestra artístico-artesanal realizada por los usuarios del Centro de Menores de la Villa, una iniciativa que se enmarca en el convenio que el Ayuntamiento de Elche ha firmado con la Fundación Diagrama para desarrollar una serie de proyectos con el fin de mejorar la calidad de vida y la inclusión de los colectivos más vulnerables. Para hablar precisamente de esta fundación, tenemos al coordinador técnico de los programas socioeducativos de la provincia, Cristóbal Úbeda, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Cristóbal. Hola, muy buenos días. Primero, ¿qué podemos encontrarnos en La Calahorra, en esta muestra artístico-artesanal? Pues La Calahorra, tenemos expuesto una serie de obras de arte que han sido realizadas por los chicos y chicas que se encuentran en la residencia socioeducativa La Villa, que es una entidad, es una residencia que gestionamos mediante concierto social con la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana. En esta sala encontramos multitud de tipos de obras de arte, con multitud de tipos de pinturas, mosaicos, trabajos de serigrafía, patronaje, también trabajamos el barro, son multitud de talleres prelaborales y formativos que realizamos en el centro con los chicos para su proceso de reinserción social. Eso es lo que te iba a preguntar. En la inauguración de esta exposición, el concejal de Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de Elche hablaba de segundas oportunidades. ¿Qué ofrecéis vosotros a estos menores? Correcto, así es. En este caso, los chicos y chicas que están en la residencia La Villa están cumpliendo una medida judicial privativa de libertad. Es decir, que han cometido un delito y que en este caso el juez de menores o la jueza ha decretado que tiene que cumplir un internamiento. ¿Qué hacemos durante ese internamiento? Nosotros lo que hacemos es un proceso de reinserción social. Trabajamos con todas las competencias. Hay un trabajo psicológico, hay un trabajo social, hay un trabajo educativo, hay un trabajo formativo durante un proceso de intervención, que es lo que dura su medida judicial mientras el niño está en el centro. Sí que es verdad que trabajamos transversalmente muchas de las competencias que te he comentado antes, pero sí que ahora tenemos un foco muy fijado en la formación y en el empleo. Entonces, este tipo de actuaciones, como la que pueden visitar en La Calahorra, van enfocadas a que los chicos consigan una serie de habilidades, tanto personales como profesionales, para su vida adulta, para su transición a la vida adulta y para su reinserción social, porque la prioridad es que vuelvan a su entorno social, pero vuelvan con unas capacidades y unas competencias que adquieren en el centro para poder tener una vida digna, una vida normalizada y que puedan salir adelante. Qué importante es la labor. Así funcionó o así se fundó lo que lleváis a cabo, la Fundación Diagrama. ¿Quiénes sois? ¿La Fundación Diagrama qué es? Correcto. Pues la Fundación Diagrama, como su propio nombre indica, es una fundación que se fundó en 1991. Y bueno, su núcleo de inicio fue Murcia, pero es verdad que ha sostenido prácticamente por todo el territorio español. Incluso también tenemos proyectos fuera de España, de cooperativismo y en Reino Unido y en algunos países más. Y nada, nace con la intención de desarrollar proyectos, programas y centros para favorecer y para mejorar la vida de los colectivos más vulnerables. Tenemos diferentes áreas, desde el área socioeducativa, donde trabajamos principalmente con jóvenes. Tenemos áreas sociosanitarias, donde trabajamos con personas mayores, con enfermedad mental. Tenemos áreas de inserción, donde lo que hacemos es favorecer el empleo de estos colectivos, y luego trabajamos también con mujeres víctimas de violencia de género, también trabajamos con instituciones penitenciarias, es decir, un poco trabajamos desarrollando proyectos que puedan repercutir en beneficio de cualquier colectivo que sea más desfavorable o que presente más problemas, intentando mejorar la vida de estas personas. ¿Es posible, tú crees, Cristóbal, ahora tu experiencia y no sé cuántos años llevarás en la fundación, es posible la reinserción de las personas que cometen errores, que cometen delitos incluso graves? Totalmente, yo personalmente llevo 13 años en la Fundación Diagrama y por supuesto que creo fielmente en las segundas oportunidades y de hecho contamos con muchos casos de éxito, muchos chicos que han cometido un error, porque bueno, aquí se junta varios conceptos, se junta la adolescencia, la juventud, el entorno social, el contexto. Y al final todo eso hace mella en que puedan cometer algún error y creo que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad, más si cabe, si estamos hablando de la adolescencia, que todavía están en proceso de crearse su identidad y en ese proceso es mucho más fácil poder cometer un error, poder equivocarte y nosotros creemos fielmente en esto, apostamos por ello y como te comentaba antes, tenemos muchísimos casos de éxito que acaban con su formación, con un empleo, con un proyecto de vida autónomo, con una emancipación. Entonces, eso es pasión. Nosotros trabajamos por y para ello. ¿Y cuáles son los delitos más frecuentes que se cometen por parte de los menores que tenéis en esos centros? Pues estadísticamente, los delitos más frecuentes son el delito de robo con violencia, intimidación, el delito de lesiones. Y es verdad que está aumentando, bueno, al final el tipo de delito va muy acorde a la sociedad en general. Entonces, también el tema del delito relacionado de índole sexual, también desgraciadamente está aumentando mucho. Y es uno de los que quizá más aumento ha tenido. Y bueno, desde Fundación Diagrama también en los distintos recursos estamos poniendo mucho empeño en trabajar este área afectivo-sexual para prevenir desde fuera y para intervenir cuando los chicos ya están en el centro. Pero sí, seguramente robo con violencia e intimidación y delito de lesiones serían los más frecuentes. Claro. ¿Cuál es el perfil del menor? El perfil del menor es muy variopinto, pero sí que es verdad que si hiciésemos una media, quizá el tema de el contexto familiar de su estructurado es un agravante. Muchos de los chicos, su entorno familiar, pues no tiene algún tipo de problemática, algún tipo de hándicap, pero también nos encontramos con casos de familias totalmente normalizadas en los que pues puede haber violencia intrafamiliar y todo este tipo de delitos también. Sí que en la mayoría vendrían normalmente de contextos y familias quizá más desestructuradas, pero no es óbice que haya otro tipo de casos de familias que son totalmente normalizadas. ¿Y cómo el arte les ayuda? Porque si ya vais por la tercera edición de muestras artístico-artesanal como la que se expone en la Calahorra, ¿de qué forma les ayuda? Pues les ayuda como yo creo que principalmente les ayuda desde dos puntos de vista y dos partes. Uno, evidentemente, en la creación de este tipo de obras de arte, porque bueno, esto a los chicos les aporta una estructura, una responsabilidad, una paciencia. Es decir, no sé si espero que los oyentes tengan la oportunidad de visitarlo, la muestra, porque yo creo que van a quedar gratamente sorprendidos, pero verán que las obras expuestas tienen una calidad bastante, bastante alta. Y entonces tenemos la parte de que durante el proceso de elaboración de la obra se trabajan muchas competencias, y competencias tanto sociales como personales, como la paciencia, la psicomotricidad fina, y luego está la parte de que estas obras se muestren, y gracias a los medios, en este caso agradecer a vosotros esta difusión, se haga esta difusión de lo que están haciendo los chicos y las chicas, les da una satisfacción y les da un reconocimiento público y es una motivación para seguir adelante y para ver que ellos son capaces de conseguir lo que se propongan. Es una motivación y un refuerzo positivo muy, muy bueno. ¿Estás notando un repunte? ¿Hay más menores internados que antes? ¿O cómo va la estadística? No, en principio la estadística se mantiene, no te diría que ha habido ningún repunte, es más o menos se mantiene estable en el tiempo. En este caso, la residencia socioeducativa La Villa consta de 60 plazas y normalmente pues suele tener algunas plazas libres, pero suele tener una ocupación en torno más arriba del 80%. y eso se mantiene durante mucho tiempo. ¿Tenéis centros de menores aquí en Elche que gestionéis vosotros, la Fundación Diagrama? Sí, correcto. En Elche lo que pasa es que es otra tipología. Concretamente en Elche lo que hay son hogares de protección, que en este caso no tiene nada que ver con conflicto con la ley. Es más una medida administrativa en el caso de que desde los servicios sociales se detecte que hay unos factores de riesgo y que consideren que, en este caso, el chico o la chica debe de salir de ese entorno familiar de forma temporal o definitiva para estar en un contexto más seguro o para estar en un contexto con mejores oportunidades, ya te comento, durante un tiempo o durante mucho tiempo. Pero es la circunstancia, es diferente. En el caso de la residencia socioeducativa de la Villa estaríamos hablando de medidas judiciales. Los chicos han cometido un delito juzgado por la Judicatura de Menores y en el otro caso, en este caso los que tenemos en Elche, sería de medidas administrativas de protección en las que la Administración Pública determina que los chicos tienen que salir de su entorno y contexto familiar. Pues Cristóbal Úbeda, vamos a aprovecharnos de tu experiencia. ¿Qué nos aconsejas a los padres para poder tratar o proteger a nuestros jóvenes de cualquier conflicto? Bueno, yo creo que esta pregunta es muy ambigua, pero como para resumirla muy grande, resumirla brevemente, creo que nos tenemos que basar en varios pilares. Uno, principalmente, es la educación. La educación en todos los sentidos. La educación afectivo-sexual, la educación a nivel de competencias sociales. Tenemos que enseñar a los niños a ser asertivos, a que nos digan lo que piensan desde el respeto, a que sean comunicativos, a que trabajar el respeto, la tolerancia, la libertad y sobre todo también aprovecharnos mucho de la cantidad de recursos que hay a nivel de prevención y de programas y de talleres que gracias a Dios también se desarrollan en institutos, en centros escolares y aprovecharnos de todo eso. Pero sobre todo la clave está en la educación y la prevención y sobre todo creo que en la comunicación con nuestros chicos. Muchas gracias, Cristóbal Úbeda, por el trabajo que realizáis desde la Fundación Diagrama. Muchísimas gracias a vosotros por dar difusión a esta labor y porque se conozca y por en este caso creo que ponéis un gran granito de arena haciendo esta difusión, que conozca la gente, la sociedad en general y se sensibilice con este tipo de colectivos. La Glorieta, con Rosmaria Alonso.